de la mañana, 18 minutos en todo el país. Y para empezar este bloque hay que decir, o por lo menos me acuerdo, yo veo que hago esas esas asociaciones súper ilícitas, por decirlo de alguna manera, pero sí hay algo que tengo, uno, esos recuerdos que uno tiene de los padres, de los abuelos, de los vecinos, de los allegados. La verdad que yo he querido bastante pocas cosas en mi vida, pero cuando quería algo, quería eso. Y eso, no otra cosa. Mi papá decía en aquel entonces, esta chica seguidora como perro de Sulky. Y ahora voy a hacer nota con otra seguidora como perro Sulky, que cuando se le pone algo en la cabeza, sigue. Yo no sé si gana las cosas, mirá, por tenacidad o por no verla y escucharla más. Silvia González, buen día. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Decime si totalmente, no es cierto. Totalmente, perro de Sulky somos. Decime si no es cierto. Venimos con alcohol cero hablando hace cuánto tiempo y finalmente no. La Cámara de Diputados, sácate, lo estableció. Sí, la verdad que es una cosa que para nosotros significó, digamos, una alegría enorme, un reconocimiento, o sea, no sé, todo. Vos imaginate que llevamos 20 años reclamando esto. ¿Cuántas gestiones, cuántos diputados, cuántas... ¿Cuántas excusas y cuántos sí es necesario, pero nunca movieron un dedo? Nunca, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, yo creo que hoy es como una cosa que ya la realidad nos agobia y te escupe todos los días la cara, ¿no? Abrís un diario todas las mañanas y nos encontramos con el siniestro nuestro de cada día, donde está involucrado el alcohol, con situaciones cada vez más violentas y bueno, con estas cifras que son alarmantes en todo el país, ¿no? Uh-huh. Elevadísimas. Bien, hoy se aprobó ahora el proyecto Alcohol cero en la conducción de vehículos en la provincia de La Pampa. Lo que quiero aclarar, y que me aclares, que me expliques bien cómo es y si ya está o se ha pedido algo, porque leyes sí, tenemos muchas y divinas y nos ponemos rechochos cuando aprueban las leyes. El tema es que después hay que reglamentarlas y aplicarlas. Ese segundo paso, porque ahora se logró, o sea, un paso importante, pero todavía falta el otro paso. ¿Qué se iniciaría cuándo, cómo o cuándo vas a empezar vos ahí a apretar las clavijas, Silvia? Y seguidora. Mira, sí, es un poco de eso. Pero la verdad es que estoy muy sorprendida porque antes de que saliera este nuevo proyecto que significaron los dos, ya la gente de la Municipalidad de Santa Rosa se comunicó con nosotros, se empezó a elaborar. Bueno, ya de hecho ya salió, nosotros dimos toda la documentación para que ya salieran, antes de que saliera la ley, ya salieron con un dictamen favorable al alcohol cero, ¿viste? En Santa Rosa. Y ayer me entero que, bueno, que también estaba en Tuay, ayer también, cuando terminó la sesión de Tuay, aprobaron el tema de alcohol cero presentado por Marcos Ladreche, ¿no? O sea, la adhesión. Sí. Porque, a ver, ¿qué tenemos nosotros? Nosotros ahora tenemos que trabajar los 80 y pico de municipios de La Pampa para que uno por uno vayan adhiriendo. Que se va a lograr. Sí, pero por eso te digo, a nosotros nos asombra ya que, por ejemplo, dos municipios, antes de que ya la ley estuviera efectiva o se hubiera conocido, ya están dándonos la veña, ¿no? Como que están de acuerdo. Y eso realmente yo creo, Dani, 4 años atrás me lo hubieras dicho, no. Y te reías. No lo hubiera imaginado. Dejá el alcohol, me decías, justamente. ¿Eh? Dejá el alcohol, me decías, mirá que van a hacer una ley alcohol cero. Sí, es una... Yo creo que... Silvia, una vez que esté la ley aprobada, el reglamento y eso, más o menos, y ya que está tan de avanzada la Municipalidad de Santa Rosa a través de su dirección de tránsito, ¿cuál sería la pena? Porque supongo que ya estaríamos... No, la parte de lo que es el tema de la penalidad y todo eso ya lo tienen previsto, o sea, como estaba antes, ¿no? O sea... digamos, se va a seguir con el tema de la retención del auto, bueno, todas las distintas cosas que siempre se manejaron. Bien. La parte operativa creo que va a ser la misma. De hecho, estoy hablando con César Ortiz y con Guillermina para ver si la semana que viene nos podíamos reunir, que es la directora de tránsito y el juez de falta, porque bueno, a ver cómo vemos este tema de la ley y cómo se puede aplicar, y además porque es muy importante también la visión de los jueces de falta, ¿no? Para mí es vital, los jueces de falta son vitales en todo este tema de las aplicaciones de estas leyes, ¿no? Bien. Porque después si no caen todas en saco roto. O sea, vos podés hacer leyes muy bonitas, cosas muy bonitas, pero si después la implementación, el control y la sanción no están, es lo mismo que nada. Te digo porque yo tengo otras provincias donde se ha aprobado el alcohol cero y estamos teniendo problemas para con esta otra parte, ¿no? Que esto ojalá que en La Pampa no nos pase. Esperemos que no. Porque además, a ver, somos pocos. Esto no va a demorar demasiado. Y eso depende de la decisión de cada municipio. Qué rico mate se está tomando, ¿no? Se nota, sale al aire el chupón así del mate, te salió bárbaro de rico. Yo porque ni te escucho, no sabes, te escucho ya recontra lejos, perdón la audiencia. Ya parezco a mi jefe, Leo. eso viste, depende. Vos imagínate, nosotros viste que estuvimos en Río Negro, estuvimos en Chubut. Chubut y Río Negro tienen alcohol cero. Sí. Y estuvimos, por ejemplo, en Río Negro y teníamos lugares como Conesa, San Antonio Este, Las Grutas, que no habían firmado alcohol cero. Tenemos Puerto Madryn en el Chubut, que no firmó alcohol cero. Y hubo que ir a hacer todo un trabajo de convencimiento, ¿no? Ahora, el otro día, nosotros teníamos que ir a San Antonio Este, pero bueno, nos avisaron que salía la ley. Y bueno, además estábamos cortas de ¿cómo es? De dinero para ir a San Antonio, así que mandamos una representante nuestra. Y claro, no solamente colocaron la estrella, sino que también el municipio adhirió al alcohol cero. Y bueno, eso es, por eso te digo que no es tan fácil. Son provincias que hace dos años que tienen alcohol cero y hay algunos municipios que se resisten. En ese marco, cuando hablamos de la ley de alcohol cero, bueno, estamos muy contentos, salió la Cámara de Diputados de acá, hablamos de otras provincias, pero fundamentalmente yo creo que en mayo estuvimos hablando y vos estabas muy contenta porque tenías el compromiso de entonces presidente de la Cámara, Sergio Massa. Ay, no me hables. Flamante ministro de Economía. ¿Qué he sufrido estos dos días tanto con eso? Hay que empezar de nuevo. No, o sea, por suerte, mirá, no sé cómo, creo que es un pulpo, ¿no? Porque hasta nosotros también nos tranquilizó, ya tuvimos comunicaciones con la gente de su equipo, se nos comunicó con nosotros que nos quedáramos tranquilos, que está todo revolucionado, pero que la promesa de él continúa. Bien. Y nos dejó, a Marcela Paso se llama, la diputada que él, ha dejado en su nombre para que el tema de alcohol cero a nivel nación avance. Pero bueno, imagínate que están un poco convulsionados, calculo que la semana que viene arrancamos con todo ese enorme trabajo también que tenemos en nación. Bueno, pero no es un dato menor que se hayan comunicado con ustedes para decir, bueno, deja la presidencia, pero va alguien a seguir con este tema. Sí, por lo cual te digo que me parece un pulpo, porque también tener ese tipo de delicadezas en momentos tan revolucionados. Cobra mucho mejor que nosotros, tiene mucha gente que mantener y que tiene que justificar el trabajo. Les pagamos todos, dejá que trabajen, que te llamen, en lo posible que te inviten a un asado también. Bueno, pero para nosotros es muy, muy importante porque estábamos todos, imagínate, colectivo de víctimas del país, estábamos todos prendidos al televisor cuando veíamos esto porque es también una gran lucha, fue muy difícil y ahí está la clave, en Nación está la clave, porque todo lo que nosotros acá hagamos es alcohol cero en la ley, es la parte, diríamos, social o la parte comunicacional, la parte de que es un gran efecto y es una buena herramienta, pero en lo que tiene que ver, por ejemplo, lamentablemente, cuando ya suceden hechos graves donde no les importó la ley, donde se mató a la gente, seguimos con esta misma pata del Código Penal, que no nos sirve, ¿no? Bien. Silvia, bueno, muchísimas pues gracias. Esto es lo que le quiero decir a la gente. O sea, esto del alcohol cero es lo que logramos acá, es una medida, y sigue siendo el cambio de paradigma y de cultura, pero en lo que tiene que ver en lo penal no modifica un ápice lo que nos venía pasando, ¿no? No, pero esa será una lucha que vendrá posteriori. Sí. Por supuesto, vamos a disfrutar. O sea, eso ya no hay duda, por eso te digo. No, después viene la segunda entrada. Es como una samba, ¿viste? Primera, segunda, bueno. Así va a seguir el perro, los perros Zucky González. Silvia, muchísimas gracias. Un abrazo enorme, bueno, para toda la gente. Enorme. Disfruten el día, ¿eh? Y disfruten esta. Bueno, esta, lo disfrutamos. Y otra cosa muy importante, que es lo que realmente a nosotros nos preocupa, porque decimos, es el tema de la educación. Creo que ahí es donde tenemos que apostar todas las fichas, y por eso esperamos realmente poder volver a salir con nuestros programas de educación en las escuelas y con todo lo que tenemos, porque esto también tiene que venir de ahí, ¿no? La educación tiene que ser clave en nuestro país. Es necesario y urgente esto, y eso, bueno, también es otra tarea que, si Dios quiere, parece que en la provincia de La Pampa nuevamente quizás volvamos a las escuelas y volvamos a hacer el trabajo que hacíamos. Perfecto. Silvia, no tengo más tiempo. Muchísimas gracias, y hasta la próxima, porque vamos a seguir charlando cada tanto, como siempre. Chau, abrazo enorme, Daniela. Gracias. Chau.